cuando la prensa oficialista manifiesta que las reservas del Banco Central de la República Argentina tienen un stock de dinero como nunca han tenido, no solamente que mienten, sino que además distorsionan la información real. Porque nuestro país está en verdadera cesación de pagos. Las reservas del Banco Central de la República Argentina ascienden, con el último giro del Fondo Monetario Internacional, a 77.478.000 dólares. Bien, sería importante, una cifra bastante interesante. Pero resulta que solamente encaje propio, es decir, lo que nos pertenece de estos 77.000 que estamos hablando, son nada más que 25.000 millones. Todo lo demás es prestado. Es decir, los swap chinos, las distintas convertibilidades. Y a esto se le suma que en silencio el gobierno de Macri sacó el oro argentino y lo mandó a Londres sin que un solo legislador haya pedido informes hasta el día de hoy. Y a esto se le suma que estamos en virtual cesación de pagos si no fuera por todo ese dinero prestado, porque el encaje sería de 25.000 millones de dólares ante un país que tiene solamente para poder funcionar el año que viene más de 16.000 millones de dólares de gasto para el desarrollo fiscal, es decir, para poder tener la caja. Y en esta mentira, que impacta porque realmente nuestro país es el sexto en el mundo en inflación, o sea, solamente hay 5 países que tienen más inflación que la Argentina, y esto no es una herencia del gobierno de Cristina, esto es una consecuencia de lo que hizo Macri y sus 50, sus gabinetes de sus mejores 50 años, el mejor gabinete de los últimos 50 años, para expresarme bien, que decía había construido. Frente a esta realidad, en la cosa chiquitita, en la vanidad, en la discusión de los que quieren ser, da la sensación que ninguno es consciente de qué país vamos a tener el 10 de diciembre y cómo vamos a poder solventar esta situación. Anoche, Roberto Labaña estuvo en Crónica y entonces declaró textualmente que él, si no hay consenso, no le interesa. Es decir, que si no le dicen todos a Labaña que es el elegido, él no va a jugar y no va a ser candidato. Y ahí entonces volvió a decir que los radicales, los socialistas, etcétera, etcétera. Es decir, sigue esperando que el radicalismo se vaya orgánicamente de Cambiemos, cosa que es al revés. Todos los días dan un paso más para avanzar en sacarle algunas cosas más a Macri, y sobre todo que los radicales van a pedir cantidad de legisladores. Porque del día de mañana, si se rompe Cambiemos, los legisladores siguen siendo radicales. Bueno, lo cierto es que van a tener una reunión mañana, y todas estas medidas de control de precios mentirosas que apuntábamos ayer para un objetivo nada más que electoral, es justamente una inquietud de los radicales. Y entonces, mientras Labaña dice eso y Cristina no termina de decir que va a ser candidata, algunos dejan trascender que lo que estaría buscando Cristina es permitirle a Daniel Scioli, a Felipe Solá, a los que quieran competir en un gran frente interno, si ella imaginariamente se presenta o si no se presenta, que lo hiciesen. Porque le queda todavía flotando aquello de Randazzo, que fue con la boleta oficial del Partido Justicialista y que le sacó una porción de votos que quizá, si hubiesen estado todos juntos, no perdía Scioli por 1.5 puntos. Es decir, mientras esas especulaciones rondan lo que es la mesa chica de Cristina y ronda lo que es la mesa chica de Labaña, el país real, el país de todos los días, el que todos los días tiene un pobre nuevo, el que todos los días ve un negocio que cierra sus cortinas o alguna empresa que echa gente, está viviendo otra irrealidad absoluta que no tiene nada que ver con la que se declama desde la política. Porque en la política se está peleando para ver quién se hace cargo. Y la pregunta del millón es, ¿están preparados los que se quieren hacer cargo para saber que el país está en cesación de pagos y salir a flote? Entonces allí, Roberto Labaña dice, si no hay consenso, el país no tiene acuerdo, no tiene arreglo y yo no juego. Lo que pasa es que el consenso que él pide es que todos estén con él. Y eso es imposible en una Argentina fraccionada como está, y por eso es muy probable que Labaña no sea candidato. Ahora, ya había dicho él que si Cristina jugaba, él no iba a ser candidato. Y como hasta ahora no se sabe si va a jugar o no va a jugar, y es probable que ante la situación de una verdadera orfandad de candidatos, Cristina tome la decisión y diga, bueno, voy a jugar, y en ese caso volveríamos exactamente al punto inicial. La brecha entre Macri y Cristina, Cristina y Macri. En el mientras tanto, el país que le dejó Cristina a Macri sería, en teoría, si Cristina ganara, peor que el que le va a mejor que el que le va a dejar Macri a Cristina, que sería peor. Y entonces aquí es evidente que hace falta un consenso, pero no tipo Labaña, que lo vayan a buscar a él, le pongan la alfombra y le digan asumí, sino un consenso que se tiene que establecer, y lo venimos pidiendo en este programa a gritos, con un proyecto mínimo de puntos, donde tiene que estar comprometida la fe religiosa, donde tienen que estar comprometidas las distintas centrales de los trabajadores, donde tiene que estar comprometido absolutamente el mundo real del país. Ayer la CGT faltó a la sesión del Senado y entonces se cayó la sesión que iba a tratar de ver cómo acomodaba lo que en algún momento había tenido un visto bueno de la CGT, que era ese blanqueo laboral que favorece a los empresarios, pero que, ayer lo explicábamos, es para poder tratar de poner en blanco a todos los que están en negro. En el camino, Gilles Dinfrán fijó para el 16 de junio, fecha funesta para los argentinos, fecha del bombardeo en Plaza de Mayo, para las elecciones en Formosa. Entonces quedan nada más que 5 lugares que van a coincidir con el presidente de la República. La forzada ciudad de Buenos Aires, la forzada provincia de Buenos Aires, que no querían ni con Macri, pero van a ir, Corrientes, hasta ahora Jujuy y Mendoza como incógnita, pero en teoría serían las 5 puntos coincidentes para el mismo día de la elección nacional. ¿Y qué va a pasar hasta que lleguen las elecciones nacionales? Cambiemos va a seguir perdiendo todas las elecciones que se den en las provincias. Entonces eso va a ir marcando un termómetro de la derrota de Cambiemos en todos lados que participe. Pero este aquí, que no hay que confundirse. Porque una cosa es que voten provincialmente a un candidato determinado, y otra cuestión es que cuando tengan que elegir diputados nacionales, senadores nacionales, 8 provincias eligen senadores, los demás diputados eligen todas, cuando tengan que hacer eso y elegir presidente y vice, no hay ninguna certeza, ninguna garantía que el Movimiento Popular Neuquino vote imaginariamente a Cristina, o vote a Massa, o vote a cualquier otro candidato, sino que podrían llegar a votar a Macri, no lo sabemos. Por lo tanto, lo que acá está ocurriendo, tal cual también se lo dijimos hace mucho tiempo, cada gobernador atiende a su juego. Entonces Vidal, viendo esa lectura, hace rato que está tratando de pergeniar una boleta corta con los candidatos provinciales. Y eso se hace a través de un decreto, no hace falta ninguna ley. Ella puede lograr que haya una boleta en el cuarto oscuro con todos los candidatos provinciales y otra boleta con los candidatos nacionales. Por lo tanto, ¿qué pasaría? Gobernador, vice, senadores y diputados provinciales, por un lado, intendentes, concejales y consejeros escolares, y por el otro, los diputados nacionales que tuviesen que elegirse con el presidente y el vice de la República. Enterado de esto, el padre del intendente, Juan José Mussi, ya dijo que van a ir con una boleta municipal. ¿Qué quiere decir esto? Que en Berazategui, los que voten en Berazategui van a tener una boleta que va a decir Juan José Mussi, y la pueden acompañar con Cristina, con Massa, con Macri, con quien quiera. No sé si ustedes terminan de darse cuenta cómo está fragmentado la opción y cómo cada quien trata de atender su juego. ¿Por qué hacen eso? Y pues lo pueden hacer varios intendentes también. ¿Por qué? Porque necesitan tener asegurado el Consejo Deliberante. Entonces, los concejales que pueden perder por un lado los podrían ganar por otro. En el caso de una boleta municipal, puede ser acompañada de cualquiera de los candidatos presidenciales y de cualquiera de los candidatos gobernadores. Y esto no indica, entonces, que que en las provincias donde el peronismo gobierna termine ganando un candidato peronista. Y exactamente igual puede ocurrir en los municipios. De forma tal que no es tan simple como la sociedad cree el comicio que se avecina, porque hay un gran show de vanidades y de intereses muy chiquitos, y muy pocos piensan en la nación. El país tiene solamente 25.000 millones propios en las reservas de los 77.000 que pomposamente anuncia la prensa macrista. Todo lo demás es prestado. Y cuando uno tiene más de 50.000 millones prestados, está empeñado. Y cuando uno está empeñado, y cuando uno tiene un vencimiento de 4.500 millones de diarios de pesos, que no lo deja pensar, y cuando estamos al borde de una cesación de pago, y estamos entre los 6 países del mundo con mayor inflación, no podemos entretenernos en cosas chicas, sino que tenemos que buscar soluciones grandes. Pero esto parece no tener una lectura correcta en cada uno de los que juegan al sálvese quien pueda. En el medio, el pueblo argentino. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Grave accidente en la Panamericana. En la ruta panamericana mano a provincia, aproximadamente kilómetro 15, esto es en el partido de Vicente López, en el cruce con la avenida Ugarte, un choque muy fuerte, hay heridos y una persona fallecida. Repetimos, accidente fatal en la Panamericana hace apenas unos minutos. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. 15 minutos pasan de las 6 de la mañana, 20 grados, una décima la temperatura en la ciudad. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Ganó San Lorenzo, perdió Godoy Cruz en la Copa Libertadores. Vamos a la información. Así es, por el grupo F, San Lorenzo volvió a ganar. Le ganó 2-0 al Melgar de Perú con los tantos convertidos por Gonzalo Rodríguez cuando terminaba el primer tiempo y por Nahuel Barrios a los 43 del segundo. De esta manera, el equipo que dije Jorge Almirón es líder en su grupo con 10 unidades y prácticamente está clasificado a la próxima instancia. Lo que tiene que ver con la presentación de Godoy Cruz en Paraguay por el grupo C, cayó frente a Olimpia 2-1 el equipo que dirige el argentino Daniel Garnero. Camacho a los 19 y a los 45 para el equipo paraguayo en el primer tiempo. En el segundo descontaba a los 45 el morro Santiago García para Godoy Cruz de Mendoza, que ahora está con 3 unidades, tercero en el grupo C. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Un día como hoy, en el gobierno de José María Guido, que lo sucedió Arturo Frondizi, que estaba preso en Martín García, se reeditó, Diego, el 4161, porque Guido firmó un decreto prohibiendo el uso del nombre peronismo, y bueno, prácticamente era una copia del 4161 de la fusiladora. Qué notable, ¿no? Cómo se van olvidando estas cosas de la historia. José María Guido, que el último decreto que firmó fue adjudicarse a sí mismo una radio en Bariloche, en Río Negro, sí. Es que además fue el civil títere del gobierno militar que derrocó a Frondizi. Sí, sí. Pero qué cosa, ¿no? Yo recuerdo que estaba almorzando... La historia se repite constantemente, es cíclica. Yo me acuerdo que estaba almorzando en la cabaña y de pronto entran cuatro personas, se llevan de una mesa a un señor, prácticamente en vilo, y nos quedamos todos mirándolo porque no entendíamos quiénes eran los que se lo llevaban y qué había pasado. Pero lo agarran, lo levantan prácticamente y se lo llevan. Y cuando nos enteramos a la noche que era el que iba a jurar como presidente de la República. Estaba almorzando con dos personas más y se lo sacaron literalmente de la mesa y se lo llevaron. Y para dar una sensación de legalidad de ese golpe militar necesitaba una figura civil que ocupara la presidencia. Y nada mejor que Guido, fue una jugada que era fácilmente manejable. Fue una jugada también que hizo la gente del gobierno de Frondizi para evitar que asumiera algún militar, ¿no? Pero en definitiva terminó siendo preso de los militares, un títere al estilo Gordaberry, en Uruguay, ¿no? Pero no dejó de ser una dictadura de cualquier manera. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Hoy hay más partidos por la Copa Libertadores, Enrique. Así es, 19:15 van a jugar Nacional Zamora. También en el mismo horario van a jugar Sporting Cristal Universidad de Concepción. También en ese horario... lo van a hacer Cerro de Uruguay ante Atlético Mineiro, Cerro Porteño, perdón, ante Atlético Mineiro de Brasil. A las 21:30 Boca se presenta ante Jorge Wilstermann de Bolivia. Palmeiras, el mismo grupo de San Lorenzo, enfrenta a Junior de Barranquilla. 21:30 también juega Universidad Católica frente a Libertad de Paraguay. Y 21:30 también juegan en Brasil Gremio frente a Rosario Central. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Diego. Hoy se conmemora el Día de la Ciencia y la Técnica en homenaje al doctor Bernardo Houssay. Premio Nobel argentino, el segundo premio Nobel de la Argentina, en este caso en ciencia, después de Saavedra Lamas. El 10 de abril de 1887 nacía en Buenos Aires Bernardo Houssay, y luego de concluir la escuela primaria en apenas 2 años, el joven Houssay se recibiría de bachiller a los 13 años, sería farmacéutico a los 17 y recibiría un diploma de médico a los 21, preanunciando lo que sería su exitosa carrera como investigador. Bernardo comenzó sus estudios primarios a la temprana edad, motivado y estimulado por su madre, quien despertó en él un gran interés por los libros. Disfrutó de la gran biblioteca paterna desde muy pequeño, comenzó la escuela primaria y sin dificultades, rindiendo exámenes para terminarla libre en tan solo 2 años. A la edad de 13 se recibió de bachiller en el Colegio Nacional de Buenos Aires. A los 14 decidió empezar sus estudios universitarios, pero al no poder ingresar a la carrera de medicina por su corta edad, se anotó en la Escuela de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y obtuvo su título de farmacéutico a los 17 años. En 1901 fue nombrado ayudante de fisiología en el Hospital Francés y unos años más tarde en el Hospital de Clínicas como interno. Donde vivía quedaba a 90 cuadras del Hospital Francés, su casa paterna, y él hacía ese recorrido a pie 2 veces por día, memorizando la cartelería de las cuadras para ejercitar su memoria y como ejercicio para mantenerse en buen estado físico con la caminata. En 1904 decidió pagarse la carrera de medicina, que finalizó en 1910 en la Universidad de Buenos Aires. Cuando tenía 21 años antes de graduarse de médico, lo designaron profesor de fisiología de la Universidad de Buenos Aires, aceptando ese cargo con la condición de tener dedicación exclusiva a esa tarea. Un aspecto poco conocido de Bernardo Jusseis era su pasión por el deporte. Integró el equipo de fútbol de la Facultad de Medicina, fue ganador de varias medallas de remo, representando a la Universidad de Buenos Aires, tenía un buen estado físico, era veloz y con una gran resistencia, y se destacó como atleta en el torneo universitario, ganando carreras de 800 metros. Digamos que en 1947 logró el premio Nobel en pleno gobierno peronista, ¿no? Exactamente. Era el tiempo en que los científicos tenían apoyo del Estado. El doctor Bernardo Husar, en el 47, el 10 de diciembre, recibió en la Academia Sueca en Estocolmo el Premio Nobel de Medicina. Su Premio Nobel fue y sigue siendo motivo de orgullo y alegría no solo para la Argentina, país en el que nació, sino también para toda Latinoamérica, una región que lo admiró y comprendió sus necesidades de desarrollo científico tecnológico. Y antes teníamos a Saavedra Lama. Unos años antes de su muerte, el 21 de septiembre de 1971, dijo: "No deseo estatuas, placas, premios, calles o institutos cuando muera. Mis esperanzas son otras. Deseo que mi país contribuya al adelanto científico y cultural actual, que tenga artistas, pensadores y científicos que enriquezcan nuestra cultura y cuya obra sea beneficiosa para nuestro país, nuestros compatriotas y toda la especie humana". Seguramente ha quedado bastante en deseos este enorme pensamiento que tenía Bernardo Jusseis. Con la realidad de hoy, con Domingo Felipe Cavallo mandando a lavar los platos a los científicos. Exactamente. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Más de una vez, Mauricio Macri y varios de Cambiemos dijeron que el gobierno anterior llevaba el país a Venezuela. Miren, nunca estuvimos tan cerca de Venezuela como con Macri. Y esto no es que lo dice el periodista, sino que son datos del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario termina de informar que Venezuela está, bueno, el país con hiperinflación, o sea, no se puede saber ni siquiera los porcentajes porque es a diario. Algo muy parecido a lo que ocurrió en los últimos meses de Alfonsín en la Argentina, que uno compraba algo, cuando iba a la caja valía el doble de lo que estaba marcado. Bueno, Venezuela entonces, hiperinflación. El segundo país es Sudán, que tiene el 56.2% de inflación. El tercero, Zimbabue, 40.1%. El cuarto, Sudán del Sur, 35.9%. El quinto, Irán, después de una guerra, 31.2%. Y el mejor gabinete de los últimos 50 años puso a la Argentina en el sexto lugar con la inflación del 30.5%, y se quedó corto el fondo porque ahora estamos arriba del 30% de inflación. El informe del Fondo Monetario sostiene que solo 17 países registran una suba de precios de dos dígitos y que en el primer lugar está Venezuela, víctima de un proceso hiperinflacionario, segundo está Sudán, como les dije recién, etcétera, etcétera, y cuando llega a la Argentina habla del achicamiento de la economía nacional. Y ayer le leíamos lo que decía la prensa internacional acerca del hambre en la ciudad de Buenos Aires. El próximo viernes vamos a demostrarle al gobierno de Cambiemos de la ciudad lo que está pasando en la capital argentina, es decir, en la ciudad de Buenos Aires. No vamos a hablar de los pobres de todo el país, que por supuesto es muy doloroso, sino que vamos a hablar de la ciudad más importante de la Argentina, la que gobierna Cambiemos desde hace rato, o la que gobierna el PRO, si ustedes quieren, desde hace rato, primero con Mauricio Macri y ahora con Rodríguez Larreta. Así que no se pierdan el próximo debate del viernes que viene. la inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Yo no sé cómo hacer para que se den cuenta los argentinos de que Macri debería, si corren cuatro, debería ser quinto, ¿no? Por lo desastre que ha hecho. En el país de la vaca, nuestro país es el segundo en el mundo con la leche más cara. ¿Escuchó? En el país de la vaca, la Argentina tiene la leche más cara del mundo. En el país en el que el campo somos todos, según expresa el gobierno, tiene la leche más cara después de Canadá y tiene precios superiores en el lácteo base. Así cuesta $1.86 por litro, mientras que en la Argentina es sensiblemente inferior, apenas inferior, a lo que se está pagando en Canadá. Acá se paga $1.55 en dólares. Cualquier otro país del mundo es mucho más barato. Cabe destacar que Argentina es la segunda productora de leche de Latinoamérica y la número 11 a nivel mundial. Los dueños de la vaca tienen al ordeñar la leche más cara del mundo, y ni le hablo de los derivados de queso, donde usted puede comprar quesos argentinos en París más barato que en Buenos Aires. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Macri, la leche está más barata en Venezuela. Macri, Puerto Rico, Israel, Suiza, Australia, Panamá, Venezuela, Estados Unidos, Bélgica, Ecuador, Sudáfrica, Paraguay y Chile son países que tienen la leche más barata que en el país de las vacas, y en el regreso al preperonismo de la Argentina agroexportadora minera del presidente con el mejor gabinete de los últimos 50 años. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Buen día, Derrensis. Hugo de la Boca. Esta realidad cruel en la que vivimos, y veo que ninguno se hace cargo de nada. Por ejemplo, un candidato como Labaña, que aparentemente reuniría el consenso de varios, él no quiere ir a un Las PASO, quiere hacer este candidato único. Los radicales que se andan arrodillando ante cualquiera, a ver qué puestito ocupan, creo que hay dos de conserje, hay dos o tres de puesto de guardabarrera, le ofreció Macri para que vayan ahí al Sarmiento, y posiblemente agarren eso. Y evidentemente no hay un candidato, ni hay una identidad patriótica acá para tratar de salvar este caos, porque después de todos los números que usted dio, alguien se tendría que sentir avergonzado y hacerse cargo de esta situación en la cual podamos acompañar el resto de los argentinos. Es imposible vivir así. Labaña tiene 78 años, nadie tiene la vida comprada, pero imagínense que con la edad que tiene Labaña le suceda algo, alguna indisposición. ¿Quién se va a hacer cargo después si fuera el único candidato? ¿Se imagina la pelea que puede haber interna para tratar de agarrar el lugar? Para ser vicepresidente. Bueno, ayer le preguntaron quién podía ser vicepresidente y nombró a Alfonsín, a Storani, a Liche, a la chica esta del GENA, Margarita Stolbizer, y a Pichetto. Bueno, o sea que con esos vicepresidentes Está complicado que el voto peronista esté ahí, ¿no? Pero me parece que sí, de Rensis, mire, no sé. Y mientras, mientras tanto, el candidato que es más potable, que es joven y que además ha ganado en San Juan y tiene buena gestión, que es el gobernador de San Juan, que estaría dispuesto a acompañarlo, pero él dice que todavía no lo tiene decidido, me refiero a Labaña, y tiró todos esos nombres, no lo nombró el de San Juan, porque es evidente que Labaña quiere construir con el no peronismo, ya lo dijo, que no quiere quedar prisionero del peronismo, y que quiere que sea de consenso. ¿Y qué pretende? Que cuando arme una fórmula y el segundo no sea peronista, el peronismo lo vote. Va a ser muy difícil, ¿eh? Creo que va a ser imposible, pero bueno, acá es momento de renunciamientos egoístas y tratar de ser patriotas, pero bueno, es algo que evidentemente... Mire lo que pasó en el gobierno anterior, cuando pusieron a Cobos con Cristina y cuando pusieron después al de la UCD con Cristina, ¿no? Y bueno, y evidentemente nos deja otra enseñanza, que con los radicales hay que tener un cuidado bárbaro porque se dan vuelta como un panqueque en cualquier momento. Y los últimos patriotas que tuvimos acá están enterrados en Malvinas y han dado la vida por la patria desinteresadamente, muchos jóvenes. Y acá, como dije ayer, acá producen asco esta gente. Saludo. Que tenga buen día. ¿Quién es? Buenos días, señor de Rensis. ¿Quién? Habla Antonio. Lo escucho muy bajo, ¿quién es? De Rensis, habla Antonio de Caseros. El consenso que busca para sí mismo el señor Labaña es ni más ni menos el segundo plan del proyecto del señor Magneto, que impone para perdurar en su eterno monopolio beneficiado por la dirección del odio y de la grieta nacional que él siempre implantó para favorecer su único puesto mayor en el país, al que direccionó en la demoníaca debacle del divide y reinarás. Antonio, no afloje, me alegro escucharlo. Gracias. Buenos días. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Es notable como en este programa mucha gente que tiene sus propios problemas de salud y demás, llaman tratando de hasta el final participar de su propia vida. Si cada uno de nosotros, nadie tiene la vida comprada y nadie sabe, la única certeza que tenemos es que cuando nacemos vamos a morir, es lo único que sabe el ser humano. Sin embargo, algunos se creen que son eternos, algunos se creen que se puede estar todo el tiempo peleándose con el mundo, y así nos va como sociedad universal, ¿no? Quiero decirles que ayer se anunció la recuperación de un nuevo hijo de desaparecido, en este caso de un matrimonio del ERP. La mujer está desaparecida, el hombre está vivo, y fue anunciado, la chica tiene 42 años y vive en España. Así que bueno, veremos, es la nieta 129 que se recupera, y la verdad es que fue hija de Norma Cintora y de Alberto Sonsora, que está vivo, el padre está vivo, y la mujer murió aparentemente en Campo de Mayo, donde estaba embarazada de 8 meses cuando se la llevaron. Ambos eran militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo. ¿Quién es? Muy buenos días, de Rensis, Pablo de Devoto le habla. ¿Cómo está usted? ¿Sabe que se escapó un preso por el techo ayer en Devoto? No me extraña nada en este país. Pero ¿sabe que hay que tirarse 9 metros para abajo? ¿Cómo se escapan por el techo? Y pueden haber muchas cosas peores. Lo único que le quiero comentar es un triste pensamiento que tengo. Este país, lamentablemente, solamente se salva con una revolución. Tipo lo que hicieron el norte y el sur en Estados Unidos. Una cosa donde los oligarcas, los explotadores de todos los demás, sean liquidados, echados, o tal vez ahorcados, fusilados, o lo que sea. Si no, no hay solución ni hay cambio. El cambio puede ser por 4 años, tal vez si viene un buen gobierno, y después otra vez vienen estos tipos que están esperando deseosamente robar, hace más de 100 años. Perón decía que entre el tiempo y la sangre se prefería el tiempo, pero hemos tenido tiempo y sangre y no hemos resuelto nunca nada, ¿no? Pero la sangre definitiva nunca. ¿Cómo? Nunca. ¿Cómo? La sangre definitiva nunca. O sea, eliminar a aquellos que explotan a los demás, jamás. O sea, siempre se les tuvo compasión. ¿Qué hacía Videla vivo y mantenido en una cárcel? ¿Por qué no se lo fusiló y chau? Faltan huevos. Faltan. Al argentino le falta decisión, coraje, valentía. Es triste. ¿Qué voy a hacer? Tengo más de 70. ¿Qué me tengo que calentar si no voy a verlo eso? Bueno, quédese tranquilo que en el caso suyo y el mío, prisión domiciliaria. Chao. Eso es cierto. Chao. Gracias, chao. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Hablando de prisión domiciliaria, el taxista este violento resulta que tiene antecedentes por robo y entonces lo mandaron a su casa porque su mujer se pudo demostrar que tiene problemas coronarios, problemas de corazón, y le pusieron una pulsera. Está preso en su casa. Ahora, cuando subió a la mujer y a su hija y dio marcha atrás en búsqueda de chocar el auto del particular y que casi mal lo mata si no le grita a alguien que se corriera, ¿no pensó que la mujer estaba enferma del corazón? ¿Cómo funciona la justicia ahí? Certificado médico que está enfermo y el hecho del video donde sube a la mujer y con la mujer adentro y la hija adentro da marcha atrás. Es rara la justicia nuestra. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. La Corporación Argentina de Trabajadores del Transporte, que dirige Smith y que nuclea a todos los que se mueven en el transporte aéreo, marítimo, ferroviario y de tierra, decidió que el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, no va a haber ningún movimiento y se va a paralizar el país porque no va a haber ninguna clase de transporte, en reclamo, dice el comunicado, a no pagar ganancias a los trabajadores y además el tema de los jubilados, etcétera. ¿Y por qué el 1 de mayo? Bueno, porque es un día que no se lo pueden descontar, porque es un día que está contemplado como el Día de los Trabajadores. Así que van a hacer el paro el 1 de mayo. Y por primera vez en años, un 1 de mayo no va a haber ninguna clase de transporte en la República Argentina. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Diego. El general José Humberto Sosa Molina en el recuerdo. Nació en Guaymallén el 25 de diciembre de 1893 y falleció en Mercedes, provincia de Buenos Aires, el 10 de abril de 1960. Militar argentino, miembro del GOU y ministro de Defensa durante la presidencia de Juan Domingo Perón. Era hijo de José María Sosa y Doralisa Molina. En 1909 ingresó en el Colegio Militar, egresó en 1912, se casó con Inés Serpa y en 1915 fue ascendido a teniente segundo, en el 18 a teniente primero, en el 22 a capitán, en el 27 a mayor y en el 38 a teniente coronel. Prestó servicios en la escuela de tiro y en varios regimientos antes de ejercer sus funciones en el Estado Mayor General del Ejército en 1926. En el 30 fue decán de José Félix Uriburu y durante muchos años fue instructor del Colegio Militar y en distintas instituciones militares. En el 38 ascendió a coronel, fue agregado militar en Brasil y continuó como instructor hasta 1940, cuando fue nombrado comandante del destacamento de Montañas Cuyo. En esos años se incorporó al GOU, Grupo de Oficiales Unidos, que organizó y llevó adelante la revolución del 4 de junio del 43 contra el gobierno del presidente conservador Ramón Castillo y acabó con la década infame. El 9 de julio del 43, con el rango de coronel, fue designado interventor federal del gobierno de la provincia de Mendoza y asumió al día siguiente, el 10 de junio del 43. Ocupó el cargo de interventor durante 15 días hasta el 25 de junio, cuando llegó el nuevo interventor designado desde Buenos Aires, y en el 44 fue ascendido a general de brigada y nombrado comandante de la Tercera División del Ejército Argentino con sede en Mendoza. Coordinó las tareas de auxilio a la ciudad de San Juan después de la destrucción de un 80% por el terremoto del 15 de enero del 44 y entre el 30 de enero y el 29 de agosto de 1944 fue gobernador de la provincia de San Juan, puesto por el gobierno militar. Entre septiembre del 44 y octubre del 45 fue interventor federal en la provincia de Entre Ríos y era considerado un aliado del presidente Delmiro J. Farrell y luego de Juan Domingo Perón. Después de los sucesos del 17 de octubre del 45, fue nombrado ministro de Guerra de la República Argentina. Durante la presidencia de Perón, siguió ejerciendo el mismo cargo hasta el año 49, en que pasó a ser ministro de Defensa Nacional. Durante su gestión cobró impulso el desarrollo de la industria local. El 30 de noviembre del 51, el presidente Perón firmó el decreto 24.103 por el que se creó la fábrica de motores y automotores en la ciudad de Córdoba. Fuerza Aérea inició un proceso de modernización que incorporó aviones como el Gloster Meteor, siendo la primer fuerza aérea de la América Latina equipada con naves de propulsión a reacción. Y también se adquirieron algunos bombarderos Avro Lincoln y Avro Lancaster. Y se creó una fuerza poderosa dentro de la región. La Fuerza Aérea también inició el desarrollo de su propio avión, el IAE-27 Pulqui I y el IAE-33 Pulqui II, con la colaboración de técnicos alemanes, haciendo a la Argentina el primer país latinoamericano y el quinto en el mundo en desarrollar tecnología propia de cazas a reacción. El avión Pulqui II, construido en 1950 durante la gestión de Sosa Faulina, impulsó el desarrollo de la industria militar local. Vemos que la aeronáutica pertenecía al ejército y que justamente se creó la Fuerza Aérea como fuerza propia en la época de Perón. Humberto Sosa Molina impulsó la industria y la investigación con el desarrollo del Pulqui II y después en el Instituto Aerotécnico y construido en la Fábrica Militar de Aviones, el conglomerado estatal IAME, que producía aviones, automóviles, motos, tractores, lanchas y contaba con 12.000 operarios y administradores en aquella época. El 28 de marzo del 52, en reemplazo del Instituto Aerotécnico, se crea IAME, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, que produciría automotores, motocicletas, tractores y aviones. Y el 16 de septiembre del 55, el general Pedro Eugenio Aramburu perpetra un golpe de Estado para derrocar al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón y automáticamente Humberto Sosa Molina fue echado de su cargo de ministro de Defensa Nacional. El dictador Aramburu llevó adelante en las Fuerzas Armadas la purga más grande de la historia argentina para eliminar de sus filas a cualquier elemento leal a la democracia. En febrero del 56 dispuso el pase a retiro de 36 oficiales fieles al proyecto democrático y les impidió el uso del uniforme y del grado. Sosa Molina falleció en la pequeña ciudad de Mercedes, 110 kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires, el 10 de abril de 1960, a los 66 años. Un militar de la patria, un militar del general Perón, al que también lo condenaron al ostracismo. Y sus hijos también coroneles, y uno de ellos lloraba en la residencia de Olivo, abrazado a un árbol, el primero de julio del 74, el coronel Sosa Molina, hijo del que estamos hablando. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En 1968. Pero en 1969 se multiplicaron las protestas. Estudiantil se hizo intensa, sobre todo en las universidades. El mes clave fue mayo. El día 29, millares de obreros cordobeses comenzaron a salir de sus lugares de trabajo y a formar columnas para marchar sobre el centro de la ciudad. Enseguida empezaron los encontronazos con la policía. Los estudiantes se sumaron a los obreros. Se construyeron las primeras barricadas y se quemaron los primeros autos. Pronto la policía agotó sus municiones y retrocedió, impotente. Los manifestantes se adueñaron de las calles. Había estallado lo que después se llamaría el Cordobazo, una de las mayores rebeliones populares argentinas. El gobierno movilizó al ejército. Las tropas salieron de sus cuarteles y marcharon hacia el centro de Córdoba. El ejército estableció el toque de queda y ocupó militarmente la ciudad. Todo lo que debe saber una juventud. Los que reciben instrucciones y tratan con agentes foráneos en contra de la voluntad popular y de de los verdaderos intereses de la nación no pueden ser considerados como argentinos, y menos aún como gobernantes. Al decir de San Martín, un crimen semejante no se puede borrar ni aún con el sepulcro. Frente a esto es que nace la grave responsabilidad de la nueva generación argentina, que como tal debe responder del futuro destino de la patria. Por eso, cuando uno ve estas cosas y cuando uno escucha estas cosas, se acuerda de tiempos diferentes a lo que recién decía un oyente. Las condiciones eran otras y hoy me parece que estamos muy lejos de aquellas. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Sin embargo, la línea de pobreza que padece el pueblo argentino nunca existió en la dimensión que hoy existe. Y las reacciones son diferentes, ya no hay posibilidades de lucha armada, ya no hay fuerzas armadas como tal, son fuerzas desarmadas, y entonces, después de haber pasado por todo el periplo de tener guerra interna, guerra externa, subversión, represión, después de haber tenido inflación, corralito, corralón, y después de tratar de voltearnos de todas las formas posibles, lo que sale como balance, es que nuestro pueblo es fuerte contrariamente a lo que creemos. Cualquier pueblo del mundo ya se hubiera entregado, hubiera levantado las manos, hubiera dicho vengan, porque lo que ha resistido el pueblo argentino por los malos gobiernos de democracia y de dictadura, posiblemente no lo aguante ningún pueblo del mundo. El sexto país en inflación que nos metió Macri, vaya usted a imaginar a un alemán, a un japonés o a un norteamericano. No lo bancarían, no lo aceptarían y se suicidarían en masa si les tocara vivir, porque ellos consideran el orden como una de las premisas. Y en la Argentina consideramos el desorden como una de las premisas del país. Cuando Perón hablaba de la comunidad organizada, justamente en estos 70 años de aquella comunidad organizada, cuando Perón le decía a la sociedad hay que organizar la cédula base, mi madre, que es la familia, que es la unidad básica, y eso ha sido destruido intencionalmente con el ingreso de la droga, con la guerra interna y la guerra externa, con la inflación y con la deflación y con todo lo que nos hicieron e inventaron, y todavía estamos de pie, es porque no somos un pueblo blando, sino que al revés. Créamelo, que somos un pueblo fuerte. Lo que no tenemos son liderazgos fuertes, porque lo que hay es una tremenda crisis dirigencial. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, fíjese que desde nuestra independencia que venimos de golpe en golpe por la incapacidad de gobernar que hay en nuestro país, porque esto no es de ahora, esto es de nuestra independencia, con la pequeña excepción cuando estuvo Perón, porque fue el único que tuvo las pelotas para decir en mi país gobierno yo. Pero eso es lo que pasa, que un líder como Perón, muy difícil, o quizá pasen muchísimos años para que aparezcan. Fíjense, yo vivo avergonzado, de casi de la sociedad, que Cristina dicen que es la única que puede salvar al país. Hay tanta ignorancia, que no se dan cuenta que es tanto como este personaje que tenemos ahora ocupando la casa de gobierno, porque yo no los quiero nombrar porque a mí me da vergüenza nombrarlo, y tampoco les quiero decir gobierno porque ninguno gobierna, porque acá no les interesa a ninguno, a ninguno le interesa el país, no le interesa el pueblo, no le importa un carajo. Lo único que quiere es llegar al gobierno o ocupar la casa de gobierno para saquear. Después, no les importa más nada. Esa es la verdadera realidad, que la gente no lo entiende. Fíjese, yo soy partidario siempre, como le dijo un señor, creo que fue el tercero que llamó. Acá hay que matarlo, hay que fusilarlo, al delincuente hay que matarlo, porque si usted lo deja, va a seguir delinquiendo, porque esto es una patología, la delincuencia es una patología. Consecuentemente, usted, si no lo elimina de la tierra, va a seguir delinquiendo. Bueno, esa es la realidad. Gracias. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulján. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José C. Paz. Un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Noticias en el centenario de Eva Perón. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En 3 minutos será la hora 7 en el territorio nacional, 19 grados una décima en la ciudad. Accidente fatal en la Panamericana a la altura de Ugarte. En la mano que va a provincia chocaron 2 automóviles. Hay heridos y una persona fallecida. El pronóstico en la ciudad indica una temperatura máxima de 28 grados sobre 19.1 que tenemos ahora, con nubosidad en aumento, vientos leves del noreste rotando por la tarde y noche, y con cielo parcialmente nublado y tiempo desmejorando. Hoy tiene que ir el jefe de gabinete a la Cámara de Diputados a dar explicaciones. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y Redentas, la temperatura actual es de 3 grados, la máxima será de 8, el cielo está nublado, con probabilidad de lluvia, en poder del pirata británico. Se cayó la sesión de la reforma laboral porque la CGT no concurrió. En la Antártida Argentina, base Vicecomodoro Marambio, 7 grados bajo cero, la máxima será de 1 bajo cero, nubosidad variable con vientos moderados. El transporte cesa todas las actividades el 1 de mayo. Paz Esperanza, temperatura actual 3 grados bajo cero, la máxima 2 sobre cero, nubosidad en aumento, vientos regulares del sudeste. Ganó San Lorenzo en la Libertadores, perdieron los mendocinos de Godoy Cruz. Pase Carlini, temperatura actual 1 grado bajo cero, la máxima será de 1 sobre cero, nubosidad variable, neblinas, vientos moderados. El gobernador de San Juan dijo que estaría dispuesto a acompañar a Labaña, pero Labaña dice que si no hay consenso no le interesa ser candidato y no explica cuál es ese consenso. Pase Horcadas, 4 grados bajo cero, con una temperatura máxima de 1 bajo cero, nubosidad variable con vientos moderados del sudeste. Gildo Infran en Formosa fijó las elecciones para el 16 de junio, fecha del aniversario de los criminales que bombardearon Plaza de Mayo, la CGT, Pueyrredón y Libertador, el departamento de policía y varios lugares tratando de asesinar a Perón, y que todavía Canicoba Corral tiene con 20 cuerpos la causa y nunca más la movió. En la Argentina es la hora 7. En la base San Martín para un país bioceánico y bicontinental, 1 grado bajo cero, la máxima 4 sobre cero, nubosidad variable. Trasciende que la mesa chica de Cristina estudia un paso dentro de Unión Ciudadana con Scioli, Felipe Solá, Rossi y los que se quieran anotar, juegue o no juegue Cristina. Pase Belgrano 2, 29 grados bajo cero, la máxima 24 bajo cero. Mañana con cielo despejado, a algo nublado, vientos leves a moderados del sudeste. Roberto Labaña visita hoy al bloque peronista en el Congreso para dar explicaciones y pedir lo que él considera el consenso. Un minuto pasan de la hora 7 en la página deportiva. Actividad de Copa Libertadores para el día de hoy, 19:15 en el Estadio Minegrado de Belo Horizonte. Cruzeiro recibe a Huracán por el Grupo B, arbitraje del chileno Julio Bascuñán, el conjunto brasileño que dirige Fabio Meneses, con Fabio, Edilson, Leo Dedé y Egidio, Lucas Silva, Lucas Romero, Robinho, Rodriguinho, Rafinha y Fred. Los 11 de Antonio Mohamed, Silva, Chimino, Salcedo, Alderete, Araujo, Auski, Damonte, Rossi, Briasco, Lucas Gamba y el comandante Andrés Chávez. También se va a presentar Nacional de Uruguay por el grupo E. Va a enfrentar 19:15 a Zamora de Venezuela, arbitraje del argentino Fernando Espinosa. Por el grupo C, Sporting Cristal, Universidad de Concepción, dirigirá Leodán González de Uruguay. Por el grupo E, en Paraguay, Cerro Porteño, Atlético Mineiro, Vilmar Roldán de Colombia, el árbitro. 21:30 en La Bombonera. Por el grupo G, Boca recibe a Jorge Wisterman de Bolivia. El conjunto de Ceneice que dirige Gustavo Alfaro Andrada, Bufarín Izquierdos, Lisandro López y más, Villa, Marconi, Andrés Reynoso, Carlos Tevez y Darío Benedetto. Los 11 de Mario, Portugal, Jorge Wisterman de Bolivia, Jiménez, Meleán, Silva, Montero y Aponte, Saucedo, Ortiz, Cristian Chávez y Núñez, Serginho y Lucas Gaullo. El árbitro será el peruano Diego Aro. También van a jugar por el grupo F, el grupo de San Lorenzo, Palmeiras Junior de Colombia, arbitraje de Roberto Tobar de Chile. Por el grupo H, Universidad Católica Libertad de Paraguay, dirigirá el boliviano Cheri Vargas. Y por el grupo H también, 21:30, todos estos partidos, Gremio de Porto Alegre, Rosario Central, dirigirá Andrés Rojas, el equipo brasileño de Renato Portaluppi, Paulo Víctor, Leonardo, Jeromel, Walter Canevan y Cortés, Michael Michel, Walter Montoya, Luan, Everton y Diego Tardelli. Los 11 de Diego Coca, Ledesma, Molina, Barbieri, Luciano, Recalde y Parot, Pereira, Villagra, Ojeda y Jonas Aguirre, Jarfán, Barrera y Germán Herrera. Va a dirigir entonces Vilmar Roldán, el colombiano, y empieza el partido 21:30. Lo que tiene que ver con el básquetbol, continúa hoy la Liga Nacional con 4 partidos. A las 21, Hispanoamericano recibe en Río Gallegos a Ferro. A las 21:30 en La Bombonerita, Boca será local de Quimsa de Santiago del Estero. A la misma hora juegan Libertades en Chales Quilmes de Mar del Plata. Y a las 22 será el turno de la Unión de Formosa ante Bahía Básquet. En cuanto al tenis, en el ATP 250 de Polvo de Ladrillo en Marrakech, Juan Ignacio Londero, ganador en Córdoba en febrero, el torneo le ganó al duelo de argentinos a Charlie Berloc 6-2 y 6-4, mientras que perdieron Facundo Bañis ante el español Jaume Munar 6-1 y 7-6 y Federico Del Bonis ante el también español Pablo Andújar por 7-6 y 6-3. Rosana Bertone, la gobernadora de Tierra de Fuego e Isla del Atlántico Sur, le contestó de inmediato a las barbaridades del presidente en la cena el otro día en La Rural. Dijo textualmente la gobernadora: son lamentables las palabras del presidente de la nación en la cena del CIPEC, quien con total desparpajo y desprecio con la industria electrónica de nuestra provincia habló de los costos y subsidios que van destinados a fomentar la industria y que podrían ir a otras obras. Quizá el presidente no esté informado que la ampliación del puerto de Ushuaia es una obra que está paralizada porque su administración, es decir, la administración nacional, decidió frenarla. Fue la provincia la que puso los recursos para hacer un dragado que permitiera seguir creciendo en la recepción de los cruceros. Evidentemente, esto decimos nosotros, Macri no solo está mal informado, sino que sigue macaneando públicamente sin ningún tipo de carga posterior. Dice la gobernadora de Tierra del Fuego, Isla del Atlántico Sur. Asimismo, pedimos a la nación la extensión de la ley 19.640 para sumar la inversión privada al desarrollo portuario. Ante esta inseguridad jurídica que no resuelve la nación, se sigue demorando la inversión privada, que en lugar de venir a Tierra del Fuego se va a otros países vecinos. También causa dolor e indignación las palabras de un presidente que desconoce la posición estratégica y clave de nuestra provincia, Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur en el tablero internacional. A ningún presidente brasileño, norteamericano o alemán de derecha o de izquierda se le ocurriría bastardear una industria clave para el futuro como la industria electrónica. Paradójicamente, hoy inauguramos dos muelles de pescadores en nuestra provincia, en Ushuaia y en Almansa. Probablemente no esté enterado porque el desconocimiento que exhibe es profundo y nos duele en cada uno de los fueguinos. La gobernadora de Tierra del Fuego, Isla del Atlántico Sur, Rosana Bertoni, lo puso en su lugar en el macaneo público abierto del presidente Macri y el mejor gabinete de los últimos 50 años. Un nuevo papelón que no le importa mucho ni al ecuatoriano ni al jefe de gabinete, pero que sería bueno hoy le pregunten al jefe en diputados de gabinete, a Marcos Peña, de qué se trata esta nueva mentira del presidente sobre Tierra del Fuego. Es la hora 7 minutos, 19:01 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. No se olviden que el amigo del alma es cónsul de Singapur, que se dedican a hacer puertos en el mundo. Desde la capital argentina, por internet, para todos los continentes. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Educación, con María Isabel Pérez Patiño. ¿Cómo estás, María? ¿Todo buen día? Hola, buen día. ¿Cómo estás y cómo están todos? Yo personalmente, como digo, en esta época, bien. El resto, pero no sé. Habría que hablar de educación, porque fíjate vos que el presidente habla de Tierra del Fuego desconociendo absolutamente todo, le contesta a la gobernadora Bertone, y la verdad que nos da vergüenza ajena, ¿no? Porque es de una ignorancia supina Macri cuando habla del propio territorio, ¿no? Vos es que no, ayer estuve muy, muy ocupada, que contarme un poquito, lo que dijo en la cena del CIPEC acerca de que el puerto no funcionaba, le echó la culpa a la provincia, y resulta que el puerto es nacional, y no funciona porque la obra la paró el gobierno nacional, no el gobierno provincial. Entonces, frente a estas cosas que se anuncian con tal desparpajo y se dan como verdad revelada y son mentiras, y ante muchas cosas que vienen ocurriendo, nosotros creemos que un tema de la educación es central, es decir, aquí hay una lucha cultural muy fuerte y la educación, por supuesto, juega su rol. Decime, ¿cuál es el tema de hoy en educación? Bueno, tiene que ver un poco, mira, yo ya desde la semana pasada que estaba mirando el tema de los símbolos patrios, cómo han desaparecido en pos del desarrollo de una marca, porque uno ahora cuando mira, por ejemplo, el logo de la ciudad, es un logo, va y los muñequitos abajo, ¿dónde está el escudo de la ciudad? ¿Dónde está la bandera de la ciudad? ¿Dónde está la bandera argentina? Y esa sacar esa estética y reemplazarlo por una estética, sacar los símbolos nacionales y reemplazarlos por el desarrollo de una marca, como cuando uno ve, no voy a decir marcas, pues, o sea, cualquiera lo asocia a algo muy directo. Y es algo muy profundo, no está. A ver, desafío a todos y les pido que me busquen a ver en todos los eventos oficiales dónde están los símbolos patrios. ¿Desde dónde estamos hablando? ¿Ya no tenemos lugar? Con el Congreso de la Lengua, que ya quedó olvidado porque la agenda, como todo, pasa las cosas y bueno, tienen injerencia en el día prácticamente, ¿no? Pero el lenguaje construye nacionalidad, construye pertenencia. Y entonces estamos todos acá discutiendo a ver qué le va a parecer a España lo que nosotros hablamos. No sé, me parece que es un tema que tenemos que verlo no solamente hoy, por ahí. Y esto de no saber nada es porque ya es como que todo no... Ah, bueno, eso a mí no me corresponde. Mirá, ¿no? Sí, te corresponde. Es tan grave este tema que durante muchos años se enseñó a los alumnos de primario y de secundario que teníamos dos banderas, una bandera de guerra, decían, con el sol, y una bandera sin el sol. La bandera argentina tiene el sol y es la única bandera. Vos no tenés dos banderas en un país, tenés una bandera sola. En todo caso, la ciudad tendrá la suya, la provincia tendrá la suya, cada provincia tiene su bandera y su escudo, pero además el escudo nacional casi ha desaparecido de todas partes. Exactamente. De la papelería, de donde fuere. Y ni te cuento el tema de Malvinas, donde como es feriado nacional, entonces, ¿qué pasa? El 2 de abril, en lugar de transformarse en la causa de la soberanía y de explicar de qué se trata, es un homenaje a los caídos, que es un agregado el homenaje a los caídos, porque se trata de una cuestión central de saber que nos pertenece, y eso nos enseña. Exactamente. Exactamente, por eso es, yo digo, ¿qué tenemos? ¿Símbolos nacionales o el desarrollo de una marca? Lo que tenemos en este momento es el desarrollo de una marca y muy bien logrado, porque no están en ningún... Bueno, ya no están en los billetes, ya no están... todo lo que puede constituir soberanía e identidad de una nación ha desaparecido. Mirá, ayer dábamos datos, porque a Societe Press... habló de la pobreza en la ciudad y lo replicaron en varios diarios norteamericanos, ingleses, la BBC. Bueno, se distribuyó por el mundo el cable y todos se ocuparon de la pobreza en la capital, en la ciudad de Buenos Aires. Que por supuesto, con la gente en la calle, etcétera, etcétera. Y uno piensa... Y que cada vez se ve más. Piensa en lo que decía Hipólito Yrigoyen y que repetía Perón, la víscera más sensible es el bolsillo y no se puede hacer ni educación ni cultura con hambre presente, ¿no? Primero tenés que resolver ese tema para que la sociedad pueda estar mejor educada. Ahora, ¿cómo hacemos para que se interprete que se han transformado las escuelas en comedores más que en lugares de enseñanza ante esta crisis que ha profundizado absolutamente este gobierno y que además, por otro lado, no hay respuestas para auxiliar a la enseñanza pública, sino que al revés, parecería que es un gasto, ¿no? Sí, sí, ya lo hemos hablado varias veces y siempre sale porque va a ser el tema, digamos, lamentablemente el tema más fuerte este año. Ahora, ya tampoco se transformaron las escuelas en comedores en la ciudad. Con el nuevo instructivo de 27 páginas y 10 pasos en la pantalla por cada hijo, tampoco los chicos pueden ir siquiera a comer. O sea, uno ahora termina bendiciendo lo que antes decía, bueno, pero no era esta la función, obviamente. No. Creo que ya es como que han perdido el rumbo, pero no han perdido el rumbo de considerarlo un gasto. Porque si uno mira siempre todos estos efectos de sus políticas, son efectos que van siempre en dirección de reducir aparentes gastos. Porque, ¿y quiénes son los más desprotegidos? En el caso de los comedores en la Ciudad de Buenos Aires, de las escuelas, nivel inicial, jardín infantes, primaria y especial, los más débiles, porque son los que más consumen del comedor, porque media, secundaria, terciario, no usan del sistema de comedor. Entonces, bueno, y a esto se llega, la verdad que es como que se generó, somos un apéndice de algo que no sabemos bien de qué tampoco. Ah, fíjate, Isabel, que todo tiene que ver con todo, porque vos... con estómago vacío no podés enseñar, no podés educar, con malos salarios está pensando en la propia maestra en cómo resuelve el problema de su casa. Entonces todo se va conjugando y vos tenés entonces una sociedad que aumenta la pobreza, aumenta la falta de educación, aumenta el problema cultural, o sea, no se resuelven datos precisos. ¿Quién te va a controlar que vos es profeso o porque sos un ignorante no use la simbología patria, ¿no? Claro, ahora no la use yo y no la usa el gobierno, porque cuando uno ve en televisión, por ejemplo, que se habla desde determinados lugares, o sea, sea provincia, o sea, y con algunas provincias pasa aparte, generalmente las que son fin a esta política, que no aparecen los símbolos, no están, está la bandera ahí enrollada en un costado que no se la puede ni ver. Pero mira, y después atrás el loguito con palitos, con cositas, o sea, toda una estética como si fuera un centro de convenciones. Nosotros luchamos más de 20 años y finalmente Cristina después hizo que el mapa argentino tuviera la proporción que correspondía en el sector antártico hizo el mapa como corresponde, no con un triangulito, sino en la proporción exactamente que corresponde, que casi es igual o más grande que el continente. Bueno, ese mapa, que era obligatorio en el gobierno anterior, una obligación por ley nacional, ni siquiera lo usaban los ministros del gobierno. ¿Y qué vamos a pensar hoy? vuelven al triangulito. Si vos pones en el canal oficial, te vas a encontrar con que sigue siendo la Antártida un triangulito, y eso es un trabajo de acción psicológica y de contraeducación, sí, sí, sí, para que no sepamos lo que tenemos nosotros. Sí, sí, sí, sí, sí, lo mismo que también desafío en las escuelas, en las tres escuelas nuevas que se inauguraron realmente en la Ciudad de Buenos Aires, así que de eso otro día desarrollamos ese tema, las escuelas fantasma, porque estamos invadidos en este momento también por una campaña publicitaria que hicimos escuelas donde no había, y la verdad que todavía no hay escuelas donde no había, no sé cómo decirlo, porque no están los edificios terminados, ni mucho menos. Pero antes en las aulas existía el retrato de Belgrano, el retrato de San Martín, mínimamente. Ahora no hay nada, hay banderitas de colores y sillas de colores. Y en los demás países, si uno mira y tiene la oportunidad, aunque sea de verlo por serie, no hace falta andar viajando por todos lados, esas cosas son inmutables, porque es cierto, es lo que construye soberanía. ¿O no? O sea, yo qué sé, uno digo, pero entonces estamos corriendo, no es cuestión de antigüedad o no antigüedad, no es cuestión de poner como un fetiche la computadora. A ver, determinadas cosas en la escuela, en los niños cuando son pequeños, para que se diferencien de su lugar y se apropien de su lugar y lo cuiden y lo valoren, son los símbolos que no están ahora. No están. Ahora, vos sabés que eso tampoco se puede cuestionar a nivel de país ni a nivel de ciudad, porque los legisladores en general están ocupados en otras cosas, y esto pasa de largo. Y vos pasás una vez con una bandera, otra vez con un escudo, otra vez con una fecha, y entonces se va alterando todo. Cuando se utiliza para el feriado turístico el cambio de fechas patrias, el cambio de que la vuelta de obligado no es el 20, sino cuando se les ocurre, o cualquiera de los días que se cambian, estamos en un problema. Cuando quieren cambiar la fecha de la muerte de Belgrano y la corren, es muy loco, eso no pasa en ninguna parte del mundo, ¿no? No, eso no sabía, pero es cierto, claro, es cierto también, o sea, son todas formas que a lo mejor la intención es buena, a lo mejor habría que ese día, no sé, y después hacer un feriado o algo, o cada tanto, porque es cierto que la sociedad, los que, bueno, igual nosotros acá en este momento, mira, los que pueden viajar son pocos, ¿no? Pero Isabel, es cierto que... Es uno de los países en el mundo con más cantidad de feriados en el almanaque. Y me parece que es, ajá, al revés, ¿no? Que estamos necesitando trabajar. Porque una cosa es el turismo, que lo hace una minoría. Claro, a eso iba, exactamente. Claro. Y otra cosa es la mayoría que no trabaja. Imagínate una fábrica que de pronto para una maquinaria, que tiene que volver a ponerla a funcionar, etcétera, etcétera. Entonces dice, no, directamente, mire, no venga tal día, no venga mañana. Entonces han corrido todo para decir, bueno, el viernes o el lunes, no importa si la persona falleció, el lunes lo pasamos al viernes. O sea, se mueren los próceres cuando quieren ellos. Es muy loco. Sí, es cierto. Es muy loco, pero perdón la risa, pero es así. Es cierto. Igual ya hace un tiempito, no esta gestión, sino anteriores, que bastante, no sé si nos habrá sido, no me acuerdo bien, que se pasó al todo sí al lunes, porque el viernes hacía precisamente que las fábricas los sábados a la mañana trabajan muchas, entonces ya se apagaba todo y era más fácil apagar todo el sábado y seguir y prender después el martes, o sea, eso mínimamente es, pero igual ahora estamos hablando de un aparato productivo que está como los símbolos nacionales, ¿no? Saco de este tema y tengo una pregunta que está vinculada. Algunas denuncias que están apareciendo acerca de que se está autorizando a apertura de locales, sobre todo de hipermercados, sin las condiciones mínimas de seguridad. Yo sé que la oposición está en absoluta minoría en la legislatura, pero ¿qué pasa? ¿Están habilitando cualquier cosa a los amigos? Sí, lamentablemente sí. Sí, y también estamos de nuevo frente a una ofensiva grande que se está pudiendo controlar de venta de terrenos que son de espacios de cosas públicas, o sea, de tratarlos de poner a la venta para emprendimientos inmobiliarios. Bueno, sí. en eso... O sea, como que no sé si tiene que ver con que no saben si van a ganar, nos llevamos puesto todo o... Apuremos, no. Claro, porque ahora, de nuevo, sí, están tratando de poner proyectos que ellos mismos saben que no saldrían por más que tienen la mayoría, pero sí. Hay como una legislación para el amigo y una legislación para el que no vota. ¿La seguimos la próxima? Bueno, la seguimos la próxima y veamos si tenemos desarrollo de marca o tenemos símbolos. Sí, porque además esto es educación también, que la gente sepa que la absoluta minoría en que está la oposición, porque los porteños han votado la continuidad del macrismo en su forma diferente con Rodríguez Larreta, pero han votado eso. Sí, que ahora le llaman Rodríguez Larreta y las escuelas del hambre. Chau, señor, hasta la próxima. Hasta la próxima. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Carbone. El querido y admirado don Alberto Merlo en el recuerdo. El 10 de abril de 2012 fallecía Alberto Merlo, cuyo verdadero nombre era Aquelino Calendario Merlo. Nació en la ciudad de Mar del Plata, cantor de estilo surero, guitarrista y compositor. El motivo de su deceso fue que no pudo superar una neurocirugía que lo dejó en estado de coma. Entre sus obras más recordadas está El Doradillo Mentau, El Lunar de mi Tropilla, El Mulato Guevara, Rincón de López y La Vuelta de Obligado con Miguelito Brascó, entre otras. Don Alberto Merlo, un inmortal, un querido músico y compañero al que recordamos con cariño, nos canta desde el recuerdo La Vuelta de Obligado. Noventa buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Echando arriba las aguas nuestras, veinte de guerra viene con sus banderas, la lucha con tantos barcos. Quién los pudiera, que los tiro a los gringos con Airan 7. Navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. A ver, Che Pascual Echagüe. Gobernadores, gobernadores. Que no pasen esos maulas, paran al norte, paran al norte. La costura del quebracho, de aquí no pasan. Y aquí no pasa. Pascual Echagüe los mide, Mancilla los mata, Mancilla los mata. Que los tiro a los gringos con Airan 7. Navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. ¿Quién es? Buen día, Miguel. Víctor de Núñez. Pascual Echagüe y Mancilla nos están maldiciendo. Gracias, Diego, por haber pasado a Merlo. Miguel, otro gracias. Gracias por acordarse de aquel glorioso 29 de mayo donde se abrazaron el obrero y los estudiantes. Además, un dato muy poco conocido es que Lanús se miraba para otro lado porque esperaba que se cayera un ganío, ¿no? Claro. Al final se animó, se sacó la careta y se sentó de presidente. Miguel, tal vez nos hace falta un Atilio López, un Elpidio Torres y un Agustín Tosco. Miguel, yo lo que quería decir, soy reiterativo, lo digo con todo respeto, si todos seguimos diciendo que la política es una porquería, que todo es una porquería, que los políticos no sirven, vamos a ser funcionales, Miguel. Mire, cuando escucho la frase, es mágica. Los que dicen, al final de cuentas todos son iguales, cuando dicen al final de cuentas votaron este gobierno, Miguel. Y esa gente no va a ir a votar. Y si el 20% no va a votar porque son todos una porquería, somos cómplices porque esta gente se va a seguir quedando, Miguel. Además hay otro dato que no es menor y que lo dije hoy temprano. Hay que tener en cuenta lo que está pasando con las gobernaciones. Es decir, cada cual hace su juego. Claro, ¿qué va a pasar para las presidenciales? Pero además, me da vergüenza decirlo, pero es normal que cada gobernador esté queriéndose salvar. Claro, pero eso pasa por la orfandad dirigencial. Totalmente. Porque no hay conducción nacional. Y porque somos todos individualistas, lo hemos dicho un millón de veces. Y porque además el capitalismo gana la batalla en el individualismo de la sociedad. Pero Miguel, con todo respeto, lo único que nos puede salvar no son los fusilamientos, la sangre. A muchos de los que piden fusilamiento estarían aplaudiendo a Onganía. Se los percibe que estarían aplaudiendo a Onganía. Miguel, nos va a salvar la política. Nos van a salvar los votos, guste, no nos guste, nos vamos a tener que comer muchos sapos, pero es así, si no se van a seguir quedando. Lo mío es obsesión, Miguel, yo quiero que esta gente se vaya y después hablamos. El otro día un señor mayor dijo, yo no estoy obligado a votar por ley, estoy obligado a votar por decisión de vida, ¿no? Tenía 80 años. Pero lo voy a decir con... No quiero, porque usted va a decir que yo me peleo con el mundo. Hay un oyente al cual quiero mucho, el que nos da, realmente nos contagia su sentido cristiano, porque todos los días nos dice quién es el, nos pone al tanto de qué santo es el día. Él dijo, yo no voy a ir a votar porque no creo en nadie. Se me cayó, pero ¿sabe cuánta gente que está escuchando este programa piensa igual? Yo no voy a ir a votar. El 20% no va a votar y Macri viene... Pasó en Chubón, las paso. Y Macri viene por las tres cosas que le faltan. Quedarse con la jubilación privada, hacer desaparecer el Banco Central, ¿y qué me falta? ¡Ah! Y ya lo están tratando. La modificación de la ley laboral. No, se olvida de algo muy importante. La dolarización. Perdón. Si gana las elecciones, desaparece el peso, aparece el dólar. Vayamos a votar, Miguel. Creamos en alguien, por favor. Gracias, perdóneme. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Entre las cosas que la ciudad hace y no corresponde, el shopping del Abasto transformaron una plaza pública establecida en el área de protección histórica, en la número 32, que era el mercado de Abasto, en un espacio abierto privado del shopping, impidiendo su ingreso y el uso en forma permanente al parque que está rodeando el edificio del centro de compras, que determinaron el horario del uso de esa plaza. Es decir, se apropian de espacios que no le corresponden y la ciudad mira para otro lado. En Alto Palermo se viola la ordenanza 35.856, que solo autorizaba a construir sobre la calle Arenales un cruce peatonal y no a instalar decenas de locales comerciales sobre la calle pública. Y así podríamos encontrar una enorme cantidad de cosas que están violando ordenanzas, pero como lo hacen los amigos, los aportantes a la campaña, se les permite que se hagan. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Hay certificados de aptitud ambiental otorgados sin respetar los procedimientos que marca la ley, que es la número 123, para las actividades de impactos ambientales disposiciones que aprobó la legislatura. Por ejemplo, el patio Bullrich se le otorgó un certificado de aptitud ambiental el 8 de agosto del 2018. Al paseo Alcorta se le otorgó un certificado de aptitud ambiental que vence el 23 de marzo del 2023. El Buenos Aires Design se le otorgó un certificado de aptitud ambiental que vence el 12 de julio del 2022. Es decir, se les otorga los certificados ambientales, pero sin respetar y no exigirle lo que marca la ley que les mencioné, que fue absolutamente salteada para entregarle el certificado de aptitud ambiental. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Pero en la ciudad, los porteños votaron con amplio margen, apoyaron totalmente la gestión del PRO, y bueno, tienen mayoría propia, les sobran legisladores, por lo tanto, no pasa nada. Aprueban absolutamente lo que se les ocurre. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Los teléfonos están abiertos, usted puede llamar ahora. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oncológico Victoria Irene Ishii, 02320-353105. Hospital Odontológico Eva Perón, 02320-422260. José Cepaz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. ¿Quién es? Sí, buen día, José, estoy llamando de Renzi. No, quería referirme, si usted me permite, a unas audiciones atrás que íbamos a averiguar si las viudas de los nenitos, ¿cierto? Galtieri, Macera, Videla, Agosti, cobran la jubilación de ellos mismos. ¿Siguen cobrando las viudas? No tengo idea, pero supongo que no. Yo supongo que sí. Bueno, gracias, de Renzi. ¿Quién es? Silvia de Seiza, señor de Renzi. Le quería hacer un pequeño comentario, ¿no? Que esta chica, la nena de Cristina, que está en Cuba, sea por cuestiones políticas o porque realmente está enferma, que es lo que yo pienso, ojalá que se mejore, se va a mejorar, no le quepa la menor duda, pero está en Cuba, lejos de su hija, qué odio que engendra la gente, todo eso hacia esa nena, como en su momento con Evita, como en su momento con el hijo de Menem, no tuvieron la menor compasión hacia esa familia, ahora esta nena. No importa el color político, cómo somos los seres humanos, cómo se aprovechan de acuerdo a la reacción de la gente de una cosa y de la otra, hasta con esta tan sensible. Es terrible, terrible. Eso nada más le quería comentar, que no puedes construirse nada con semejante odio, ¿me entiende? Y esta gente, como esta señora, la señora de Kirchner, más que estudiar, hija de un colectivero, estudiar, le dedicó la vida al país. Se pudo haber equivocado como cualquiera, porque todos los que han llegado a presidente o algo así, los han destratado, los han matado, los han fusilado, lo han echado del país. Yo no la puedo juzgar, ¿me entiende? Por más que sepa de política, por bueno, más que yo sepa de política. Un saludo, señora. Lamentablemente, chau. ¿Quién es? ¿Quién está? Vale. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. En una hora va a ir a Comodoro Py a declarar Alberto Samit, que está detenido en una comisaría que se dedica a tener presos por temas de droga, y de ahí va a quedar seguramente detenido, aunque su abogado está presentando un pedido, que ya lo decíamos ayer, un pedido de una investigación psiquiátrica para decir que no está bien y que debe quedar preso, pero en su domicilio. Una hora más y declara. ¿Quién es? Habla Juan de los Etegui. Mira, Ángel, estamos gobernados por un personaje con mentalidad extranjera, con aire de emperador, apoyado por integrantes de la grieta social opositoras al justicialismo y trabajadores, donde la ignorancia cipaya como Alberto colabora con críticas sin ideas. Hay una parálisis de la Corte y del Congreso que no mueven un amperímetro para hacerle un juicio político por tanto desastre económico, social y judicial. Gracias, ¿Quién es? Hola. Hable. Sí, Jorge de Matanza. La verdad que sinceramente escucho lo que dicen algunos y realmente me da pánico. Los que dicen que no van a votar me parece que están en la estupidez, porque en la bronca propia se quedaron en su casa mascando bronca y rencor. Tenemos que unirnos y votar. No hay más remedio que votar, aunque sea con asco, pero hay que votar para sacarlo a este hombre de una vez por todas. Si no, no tenemos un comienzo de volver otra vez a pensar en el futuro. No, se nos acaba la esperanza. Tiene razón, lo saludo. Gracias. ¿Quién es? Hola, buen día, ¿cómo estás, Miguel? Domingo Monja de Chascomús. Mira, esto es muy simple. Cuando Chávez vino a Argentina, cuando Chávez al kirchnerismo lo financió, se le rieron en la cara a Chávez. Le sacaron la plata y no hicieron nada de lo que Chávez nos guió. Chávez fue la guía. Chávez fue Bolívar. No, Chávez venía y nombraba a Perón, pero como veía que nadie se lo nombraba, al final un día dijo, no sé, no tendré que nombrarlo más. Permanentemente nombraba a Perón, Chávez. Bueno, porque Chávez era un patriota latinoamericano, era la reencarnación de Bolívar. Lamentablemente San Martín nunca va a reencarnar en Argentina. Esto es una colonia, destinado como colonia. Entonces Venezuela está sufriendo la preinvasión, que fue lo que le pasó a Chile de Allende. Nosotros es al revés, Guaidó lo elegimos por el voto, o sea, Guaidó es Macri. Pero resulta que el kirchnerismo, que tenía por Chávez la visión de ser patriotas latinoamericanos, recuperar la Antártida, las Malvinas, no hizo nada de eso. Es más, Urien, ¿sí? Urien, el famoso Urien, Julio César Urien, o Urien. Urien. Sí, bueno, yo le digo Urien. A mí me gusta más así. Fue un payaso. Él manejó uno de los dos astilleros, el río Santiago. Y, por ejemplo, Tandanor nunca le hizo las barcazas a Chávez, se le cagaron de risa. Y Urien después, o Urien, se fue con la sanmartiniana, con el velerito ese, hacia Malvinas. Un payaso, cuando en realidad tendría que haber formado un nuevo ejército, una nueva marina, una nueva fuerza aérea, basado en lo que hizo San Martín y Bolívar en su momento, dos ejércitos continentales. Nunca se hizo. Entonces, si estamos en las manos completas de un tipo que va a volver a hacer fraude, que es Macri, y si la opción es Cristina, no, me cago de risa, porque veamos el vocero de Cristina, Grabois. Es el hijastro de Matilde Menéndez, del PAMI. ¿Hola? Sí, sí, estoy escuchando. O sea, ¿qué más te puedo decir, Miguel? Grabois viene a hablar de moral. Es el hijastro, de Matilde Menéndez. Entonces, esto es un círculo cerrado. No hay salida. No existe la salida. Tiene que haber mucho hambre, mucha miseria. Macri tiene que volver a quedarse 4 años. Y cuando este pueblo, que no sirve para nada, el pueblo argentino... Eso sí, dale fútbol, ¿eh? se fue a jugar la Copa Libertadores a España, perdón, la Copa Conquistadores. A ver si entendemos cómo es esto. Entonces, chau, viejo. Que haya hambre y miseria. Es la salida. Chau. ¿Quién es? ¿Quién está? Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 19 grados 1 la temperatura. Diego. Hoy se cumple un aniversario de la elección de convencionales para la última reforma de la Carta Magna. La elección de convencionales constituyentes de Argentina de 1994 se realizó el 10 de abril de ese año y se eligieron los convencionales constituyentes que tratarían la reforma constitucional. De acuerdo al artículo 9 de la ley 24.309, de declaración de necesidad de la reforma de la Constitución Nacional, cada provincia y la capital federal elegirían un número de convencionales constituyentes igual al total de los legisladores que envían al Congreso de la Nación. En estos comicios, el Partido Justicialista obtuvo 134 representantes, la Unión Cívica Radical 74, distintos partidos distritales 32, el Frente Grande 31, el Movimiento por la Dignidad y la Independencia 21, Fuerza Republicana 7, el Demócrata Progresista 3 y la Unión del Centro Democrático 3. La nueva reforma permitiría la reelección del presidente en ejercicio si ganase las elecciones presidenciales. Y con el correr de los meses y la profundización de los debates, quedó la reforma constitucional que iría más allá de la cláusula de la reelección presidencial. Así se instrumentaron figuras como la de la Auditoría General, del Consejo de la Magistratura, del tercer senador por la minoría, del jefe de gabinete, del resguardo de la fuente periodística, de mecanismo de democracia semidirecta de la defensa del medio ambiente, de los derechos del indígena y del acopio de una decena de tratados internacionales, entre otras cosas. También quedarían como deuda pendiente la nueva ley de coparticipación de impuestos y una mayor autonomía para los porteños entre los ejes más destacados. Una reforma constitucional que todavía nos duele a los argentinos, porque ni siquiera los convencionales del peronismo, 134 en total, se dignaron a reconocer ni a nombrar a la mejor constitución que tuvimos en la Argentina, la del 49, que fue derogada por un bando militar de un gobierno de facto y que se considera que sigue vigente todavía. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes. En defensa de las conquistas del movimiento obrero. La fraternidad. El decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. 7:00 a.m, 43 minutos, 19:01 la temperatura. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? José de Saavedra. Mire, de Renzi, primero que nada, es para hacerle recordar al presidente de la República que Puerto William no es de Tierra del Fuego, tengo entendido que es de Punta Arena. Y segundo, para decirle lo que yo ya había pensado, en estos 6 meses que vienen van a tratar de bajar precios, de aumentar salarios, y eso se llama operación cazabobos o cazabotos. Y lamentablemente en eso vamos a caer muchos. No sé si usted opina como yo. ¿Quién está? Sí, buen día, Augusto. ¿Cómo anda? Ando que demasiado. Diga bien, bien. Ando que demasiado. Yo tenía un amigo mío y me decía, cada día mejor. Y no era creyente, quiere decir que no esperaba ir al paraíso, ¿vio? O sea que era un optimista de verdad el tipo. Yo lo que digo es que tenemos un pueblo mucho más fuerte de lo que creemos por lo que ha aguantado históricamente. Y ¿no? Sí, porque para aguantar a este personaje que termine el mandato... Y para pagar lo que hemos pagado de intereses, es un pueblo que genera riqueza. Por lo tanto, tener el 32% de pobreza es un disparate. Es un gran sinvergüenza, discúlpeme, señor presidente, porque él con Caputo en el sur... tiene o tenía la fabricación de celulares y de aires acondicionados con subsidio del Estado. Y ahora resulta que reniega de los subsidios del Estado porque está en negocios más grandes. A mí me llamó la atención que se habló poco de esto, que los ingleses visitaron una base argentina y en algo andan, porque cuando este tipo dice una cosa, usted tiene que pensar mal e ir para el lado contrario. Algo se tiene preparado, es socio de los ingleses. Está en el gran negocio petrolero, en el gran negocio de la trata y del narco. Fíjese que se llenan la boca con la lucha contra el narcotráfico y el señor Barisco, el intendente de Paraná, que lo mandaron al frente con todas las pruebas, resulta que el tipo va a ser candidato de nuevo. Y se sacan la foto. La verdad que es una verdad. Pablo Escobar y Corleone son un poroto al lado de estos tipos cuando se escriba la historia. ¿No? Y cuando se hagan películas, realmente va a ser famoso en la historia este personaje. Los saludo. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel. Carlos Avellaneda. Mira, quería salir un poco de todo este contexto en donde aparentemente pareciera que todos creemos que somos politicólogos, economistas, y entramos en todos los temas sin realmente saber fundamentalmente lo que hay que saber. Y quería decirte que me parece a mí, y habría que analizarlo, que nos encontramos en situaciones reales con una fuerte decadencia del hombre y una inconsciencia total de la mujer, el rasgo general. Eso es lo que me parece que está viviendo esta sociedad y creo que todas las sociedades del mundo. Nosotros, los seres humanos, enfrentamos unos futuros que el verdadero enemigo, bajo mi punto de vista, que también es para debatir, es la ciencia tecnológica. Es decir, el enemigo a vencer es justamente la tecnología. Fíjate vos cómo va avanzando cada vez más una enfermedad que tiene que ver con una patología de adicción. Es decir, en su gran mayoría, y en especial adolescentes y ya mayores, han entrado en esa adicción que todavía no hay programas como para tratarse, que en el futuro se van a tener que tratar. Que tiene que ver estar inmuido las 24 horas del día con el tema de las computadoras, los teléfonos, y de ahí no van a salir, sumado a la música. Entonces nosotros a veces pedimos o criticamos a los demás, y quizás no nos miramos al espejo y nos preguntamos quiénes somos realmente nosotros mismos, cómo nos comportamos, por qué tenemos lo que tenemos, ¿de dónde o qué hicimos para tener lo que tenemos? ¿Qué es lo que deseamos? Entonces me parece a mí que hay veces que no digo discusiones, pero las controversias que vamos llevando circulan sobre una cabecita, es decir, da vuelta sobre lo mismo. Entonces hablar de patriotismo, hablar de nacionalismo, donde el mundo ya está establecido, tiene dueños. Entonces a veces me pregunto yo, ¿para qué sirven las fronteras? Sino para odiarnos entre nosotros, distinguirnos entre nosotros y llevar todo una vida que siempre va a ir a parar a lo mismo, es decir, la explotación del hombre por el hombre, el trabajador que tendría que ser el más respetado, el más privilegiado en cualquier sociedad del mundo, es el más denigrado. Hoy por hoy, vos fíjate que ahora cada vez toma más relieve, digamos, luchar contra un gobierno que suponemos que es un asco. ¿Y por qué? Porque la clase media, aquellos que se autoproclaman clase media porque empezaron a comer en dos platos, y ahora le sacaron uno. Entonces ahora estallan, entonces ahora hablan del abrazo de los estudiantes con los trabajadores. Yo a todos le haría una pregunta, que me respondan a mí, que me lo respondan de verdad. Si todos aquellos que gobiernan, que ya te lo dije una vez, han pasado por primaria, secundaria y universitarias, entonces la respuesta ¿cuál es? ¿Por qué estamos como estamos? A ver, que me expliquen, ¿por qué estamos como estamos? Te saludo. Hasta luego, Miguel. ¿Quién es? Sí, Juan de Seiza, de Renzi. Quería decirle de lo que usted hablaba recién, del asunto de los shopping, de las plazas, de los espacios públicos. No sé si usted sabía quién maneja todo el espacio ese de los shopping. Es el grupo IRSA, sí, que crió Soros. ¿Usted se acuerda de Soros? IRSA tiene 7 supermercados irregulares. Sí, pero ellos manejan todo lo que es platita, la plata de los estacionamientos de los supermercados, y los otros alquilan todo, ¿me entiende? Usted dijo una vez que el tipo este de la Malvina que tenía más oveja era socio del dueño de IRSA, es socio. A la vez, este tipo de IRSA es el secretario de Hacienda del partido allá de Israel. Que el primer ministro, cuando viene acá, cualquiera que viene de allá de Israel, acá a la Argentina, lo viene a ver a este tipo. Lo digo con conocimiento de causa porque mi hijo trabajaba con ellos, en la empresa IRSA. Hasta que se fue, porque lo explotaban como sabe cómo, ¿no? Quería decirle eso, y quería darle la razón a ese hombre que habló hoy, que dijo de que hay que matarlo a todos. La verdad que no se equivocó en nada, no se equivocó en nada. Estos tipos son todos hechos por Satanás, son estos tipos. No tiene patria, no tiene bandera, nada. Y hay que tener cuidado de Renzi, que cuando termine el gobierno, que no se escape ninguno, porque acá es para meter preso, pero hay que hacer como 40 cárceles ahora. Ese es lo que vamos a tener que gastar plata. Y otra cosa más de Renzi, ¿por qué no se preocupa un poquito por el avión, se acuerda del Tango 01? Que se está derruyendo allá en el Palomar, porque lo prestaron el avión para hacer un comercial y se cayó una columna de alumbrado sobre el ala del avión y lo rompió, y ahora no lo quieren arreglar, pero no lo quiere arreglar porque era de Cristina, por eso no se quiere subir ahí él. Pero ese avión se está derruyendo y vale mucha plata. De Renzi, los saludo y éxito. Adiós. ¿Quién es? José de Saavedra, de Renzi. Mire, es para enseñarle un poco de geografía a Macri. Puerto Williams no es un puerto de Tierra del Fuego, me parece es un puerto de Punta Arenas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, esto que está pasando a llamar a la gente para arreglar los planes sociales, de por 6 meses poner precios baratos, eso ya se sabía que iba a venir, porque siempre lo tomaron por cazabobo, cazaboto, como usted quiera llamarle. Y después, en octubre, porque fíjese que todos los convenios son por 6 meses, si ganan, después en octubre, agarrate Catarina, ojalá que el pueblo argentino sepa votar. Lo saludo. En Catamarca están viviendo un momento muy difícil, que no trasciende, por supuesto, en la prensa de Buenos Aires, porque han llegado facturas de electricidad con 12.000, 18.000, y 20.000 pesos. Hubo movilizaciones en el día lunes en la capital, fueron a protestar a la Casa de Gobierno, Corpacci atendió a los vecinos, pero no llegan a ninguna solución, porque el tema es que la mayorista, que es Camesa, le manda a las cooperativas de electricidad, eso no solamente pasa en Catamarca, pasa en toda la provincia de Buenos Aires, pasa en muchos lugares, le manda los altos costos y las cooperativas replican justamente la tarifa que reciben con los aumentos que tienen que hacer. Ahora, dicen que el subsidio que tenían que poner para ayudar a los vecinos debía ser girado por el gobierno nacional para abaratar parte de lo que Camesa le cobra a la cooperativa. Y hay una discusión, es decir, mientras Mera, diputado justicialista, está pidiendo emergencia energética, los diputados de Cambiemos dicen que le mandaron la plata, pero que la plata no le llegó a la mayorista y por eso es el problema. Bueno, sea como fuere, hay un tenso clima social en la provincia de Catamarca, donde las industrias están de acuerdo que perciben una precaria situación económica y que no están en condiciones de pagar las facturas que les están llegando, pero tampoco los vecinos. Así que es un verdadero escándalo lo que está ocurriendo con el abuso tarifario en la provincia de Catamarca, pero la prensa nacional mira para otro lado. Ojo con lo que está pasando en Catamarca, que se puede repetir en varias provincias. Los mayoristas aplican el aumento, las cooperativas lo trasladan y ahí empieza el gran escándalo. ¿Quién es? Hola, Miguel Ángel. Te habla Juan de Floresta. Mira, Miguel Ángel, ayer hacía mucho tiempo que me estaba por el centro. Este pedazo de estúpido que tenemos de jefe de gobierno destruyó la calle Corriente. No sé si vos la viste. Sí. Hizo la... Bueno, esto es increíble lo que hicieron. ¿Quién? El tipo decide una cosa y hace esto. No hay nadie que se oponga. No, porque la oposición es absoluta minoría. Pero escuchame, mirá, yo quisiera saber quién fue la empresa que la hizo y cuánto costó eso. Destruyeron el centro de Buenos Aires. Yo estaba parado en Paraná y Corrientes. Y miraba cómo estaba Corrientes y te lo juro, me faltó poco para que se me caigan las lágrimas. Porque yo recordé cuando yo era joven, ¿cómo van a hacer eso con la calle Corrientes? Que la quiere hacer peatonal, pedazo de pelotudo. Por favor, vos no sabés la indignación que me agarré. Estoy muy amargado por eso, mira. Es por muchas cosas más, ¿no? No camine más por Buenos Aires, viejo. No camine más, anda en auto. Que es fácil el auto, te subís en Retiro para llegar 20 cuadras, tardás media hora. Sí, fácil, porque vos sabés que... Pero los le da de trabajo a los taxistas, a Uber, a los remiseros. Del lado derecho, yendo para el bajo, era una fila de colectivo y de auto, todo amontonado. Este tipo está loco. Es locura esto. Él hace lo que se le ocurra. Te saludo. En el centenario de Eva Perón, noticias... SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En 3 minutos será la hora 8 oficial en la Argentina. Exxon Arantes do Nascimento Pelé no se encuentra bien de salud y Maradona hizo público su pedido para que tenga pronta recuperación. La temperatura máxima estimada en la ciudad será 10 grados más que los que tenemos ahora, 28. La gobernadora Bertone quedó indignada con el discurso de Macri porque mintió sobre el puerto de Ushuaia. Vidal recibió una noticia que no quería escuchar. La Nación no le va a aumentar el subsidio al transporte a la provincia. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, dijo que es falso que vayan a compensar a la provincia de Buenos Aires y a la capital por la plata que tienen que poner ellos ahora para el transporte. La Reta giró más de 16 mil millones a Esbase. A través del decreto 129, el jefe de gobierno de la ciudad destinó como presupuesto para el corriente año 16.756.599 para subterráneos de Buenos Aires en sociedad del Estado. 16.000 millones girados entonces para el base. En la hora 7:58 minutos. La provincia invirtió 804 millones de pesos en equipamientos médicos para hospitales. El gobierno bonaerense realizó una inversión de 804 millones de pesos en equipamiento para 56 hospitales. Se trata de 1.000 equipos de mediana y baja complejidad y otros 14 equipos de alta complejidad que ya comenzaron a llegar a los 42 hospitales que tiene la provincia de Buenos Aires y que estaban desabastecidos. Reiteramos, hay problema en Catamarca con las tarifas de electricidad. Empresarios y trabajadores y el pueblo en general no puede pagar las facturas que le llegan. La gobernadora Corpacho tiene que encontrar una solución porque no pueden pagar los catamarqueños facturas que superan los 12, 15, 18 y 20 mil pesos. La página deportiva. Ya están los árbitros para la primera fase de la Copa de la Superliga que comienza el viernes a las 19 en Santa Fe. Colón recibe a Tigre, Patricio Lustó. 21-10 en La Plata, Gimnasia Esgrima ante Newell's Old Boys de Rosario, Néstor Pitana. El sábado 15:30, San Martín de San Juan, Talleres de Córdoba, Germán Delfino. 17:45 en Córdoba, Belgrano, Lanús, Fernando Echenique. Y a las 20 en Tucumán, San Martín, Unión de Santa Fe, Silvio Truco. El domingo 15:30, Estudiantes de La Plata, Banfield, Facundo Tello Figueroa. 17:45, San Lorenzo, Huracán, Fernando Espinosa. Y a las 20, Argentinos Juniors, Independiente, Mauro Viliano. El lunes se completa la primera tanda de partidos de la primera fase de la Copa de la Superliga. A las 19 en Paraná, Patronato, Godoy Cruz, Jorge Baliño. Y a las 21:10 en Rosario Central, Aldo Civi de Mar del Plata, Fernando Rapalini. Ayer comenzaron a disputarse los cuartos de final de la Copa de Campeones de Europa y allí ganó en el partido de ida Tottenham, el equipo que dirige Mauricio Pochettino, al Manchester City, donde juega Sergio Agüero, que erró un penal 1-0 y va con ventaja a la revancha. También ganó el Liverpool, que superó al Porto de Portugal 2-0 con tantos convertidos por Naby Keita y el brasileño Roberto Firmino. Hoy se van a disputar los otros dos partidos que implican los cuartos de final de este certamen, 15:45 en el Old Trafford, en la ciudad de Manchester. Manchester United recibe el Barcelona de España y en el mismo horario Ajax de Holanda recibe la visita del Juventus de Italia, a punto de consagrarse por octava vez consecutiva como ganador del Scudetto en aquel país. Y en lo que tiene que ver con la Copa Argentina, hoy se disputa una nueva llave de la misma desde las 17:10 en cancha de Temperley, arbitrando Nazareno Araza. Arsenal enfrenta a Atlanta, el equipo de Sergio Rondina con Gagliardo, Torrent, Pereira, Zampón y Papa, Zoraida, Ramiro López, Santilet y Gastón Álvarez Suárez, Lo Mónaco y Luciano Pons. Los 11 de Alejandro Orfila, Atlanta con Ferrero, Barbosa, Cherro, Smile y Herrera, Morales, Prevital y Colito y Pedroso, Masante y Milton Jiménez. Solamente el 70% de las letras que iban a vencer en noviembre fueron renovadas en una oferta que hizo el gobierno anticipándose y usando plata del fondo para rescatar papeles que no tenían cómo rescatar. El agro liquidó dólares y la moneda gringa bajó algunos centavos. Marcos Peña deberá informar hoy la marcha del gobierno en diputados y se espera un debate muy duro. Ocho de la mañana, 2 minutos, 19 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En un accidente fatal en Panamericana hubo un muerto y heridos en un choque de dos automóviles en el cruce de la autopista a 15 kilómetros de la ciudad, cuando se cruza en la altura de Ugarte, en el partido de Vicente López, hoy muy temprano. Desde la capital argentina, para el mundo, Ayerio. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, Ayer y Hoy. De Rensis, Ayer y Hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Diego. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Miguel Ángel de Rensis, aquí Bernardo de Jáuregui. Necesitamos tener plena conciencia de ganar por los votos, porque si no vamos a tener que salir a la calle para ganar por la lucha. Y va a correr mucha sangre. El querido y admirado Jorge Sobral en el recuerdo. El Elmiro Sobrero, más conocido como Jorge Sobral, nació en la ciudad de La Plata el 25 de agosto del 31. Falleció el 10 de abril de 2005, hace 14 años. Dotado de un estupendo registro de bajo barítono, Jorge Sobral es uno de los más altos exponentes de la generación de cantores inmediatamente posterior a los 40, afinado, de buen gusto y luciendo una técnica vocal que destaca su estudio lírico con el maestro Fermín Favero, es sin duda uno de los grandes intérpretes que tuvo nuestro tango. Descolló cuando en Canal 13 protagonizó ese fantástico teleteatro que se hacía en aquella época, que fue Yo Soy Porteño, y que rompía con todos los récords de audiencia. Jorge Sobral, desde El Recuerdo, nos canta Rondando Tu Esquina. Noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán toda la gente. Siempre habla, yo no pienso más que en ella toda hora. Es terrible esta pasión devoradora, y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mis deseos de volver. Que me ha dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? Compañero, soy en noche de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena, y al saber que ya no está, solo triste y sin amor, me pregunto sin cesar. ¿Qué me ha dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa? ¿Hasta cuánto iré sufriendo el tormento de tu amor? Miguel, tenemos en línea al colega de Radio Viejo Valle de Catamarca, Darío Lucena, para charlar con usted. Hola Darío, de Renzi, mucho gusto. Hola, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, preocupados con alguna información de lo que pasó el lunes en Catamarca acerca del tema de las tarifas. ¿Nos podés explicar un poquito a los oyentes de Radio Belgrano qué está pasando? Sí, Miguel, la verdad que es una situación en la cual, no tan solo del día lunes, ¿no?, sino que ya viene de hace unas semanas atrás, el reclamo de algunos vecinos por el excesivo cobro en las boletas de energía eléctrica. Hay jubilados, por ejemplo, que cobran la mínima entre 8.000 o 9.000 pesos, y le vino la factura de 5.000 pesos cada una, porque acá se factura bimestralmente, pero dividido en dos facturas. Bien, entonces vino 5.000 pesos en algunos casos. Y comerciantes, pequeños comerciantes, le vino facturas cada una de unos 20.000 pesos, lo cual se hace imposible. Acá ya se ha producido, lamentablemente, una tirantez entre el gobierno provincial, el gobierno nacional, pero también juegan un papel muy importante la oposición, porque acá hay que tener en cuenta que es un gobierno del Frente para la Victoria, o peronista, oposición al gobierno nacional. Los legisladores del oficialismo a nivel nacional dicen que todo esto es culpa de la provincia. La provincia le echa la culpa a Nación. En medio quedan los usuarios. Ahora, perdóname, lo que pasa es que Camesa le aumenta a las cooperativas trasladan ese aumento, y hay información de que han pagado 12.000, 18.000, 15.000, supongo yo, las industrias, que tampoco pueden funcionar, ¿no? Totalmente, bueno, exactamente, la distribuidora Camesa, ellas son las que distribuyen o sea, la empresa Energía Catamarca le compra a Camesa y acá la distribuyen, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está la tirantez, donde de alguna manera en el día de ayer, por ejemplo, la provincia de Catamarca hizo una presentación de un amparo contra este tarifazo, donde le pide a Nación, porque teniendo en cuenta que los próximos meses se viene un nuevo aumento por parte de Nación, le dicen, hasta acá nomás, nosotros no podemos trasladar ese aumento a los usuarios, que hoy por hoy se les hace imposible poder pagar las boletas que vienen entre 5.000 o 6.000 pesos, imagínense con el nuevo aumento que pueden llegar en los próximos meses. Entonces, desde el gobierno provincial se hizo la presentación en la justicia federal para frenar este incremento en las tarifas de energía eléctrica, lo hizo el fiscal de Estado. Es más, en la consulta que hacemos a través de nuestro medio en el día de ayer al fiscal de Estado, dice que es la primera provincia, por lo menos hasta aquí, hasta donde sabemos, que hizo esta presentación en la justicia federal para frenar el aumento que va a llegar el próximo mes en la por parte de la distribuidora mayorista. Decime, el diputado Mera hizo una presentación acerca de declarar la emergencia energética. ¿Eso qué sería? ¿Algo así como que el gobierno se hiciera cargo de los costos? Exactamente, el senador nacional Dalmacio Mera, por la provincia de Catamarca, hizo esta presentación, exactamente lo que estaba mencionando, para que Nación se haga cargo de todo esto, lo cual te vuelvo a recordar desde el principio. Acá ya se produjo esta tirantez, también es un año electoral, y está la tirantez de quién es la culpa. Entonces hay que ver quién recoge el guante, quién se hace cargo de esta situación en particular, donde lamentablemente la lucha contra este tarifazo se da en las calles de la provincia de Catamarca, y desde el Partido Obrero y todas las movilizaciones llaman a una convocatoria masiva para reclamar, porque acá los usuarios no importa quién aumenta, el tema es que no lo pueden pagar, no importa si es gobierno provincial o nacional, el tema es que no lo pueden pagar en el día de hoy, y en varias localidades de nuestra provincia el reclamo se hace mucho, muy fuerte, donde ya no dejan salir, por ejemplo, a las camionetas, o sea, a los empleados de la empresa de Energía Catamarca, a trabajar en las calles, diciendo que ellos son los culpables de este aumento. ¿Y cómo pensás vos que va a terminar esto? ¿Es decir, la gente va a salir a la calle a protestar? Está saliendo, hoy se está organizando una olla popular en un departamento La Paz, que se llama, que está a unos 200 kilómetros de la capital, días entre el lunes y el día de hoy, se hicieron diferentes manifestaciones frente a Casa de Gobierno con mucha gente que se ha llegado, porque dicen, la verdad, no lo puedo pagar. ¿Qué pasa? La empresa dice, yo no puedo frenar todo esto, si vos no pagas la boleta, yo te la tengo que cortar. ¿Y hubo cortes hasta ahora o no? Sí, ya se produjeron algunos cortes. Sí, la empresa tiene que ir y cortar porque vos no pagás, te lo cortamos. Acá no importa, te reitero, de quién corresponde el aumento, sino acá lo único que se está haciendo es cortando, lo que no pagan, claro, se les corta. ¿Y Corpacci hizo alguna declaración acerca de quién es la culpa? Sí, hizo algunas declaraciones, ella dice que toda la culpa es por parte del gobierno nacional.